llanta, pantalón corto, alta casaca y una piola visera. Alta llanta, pantalón corto, alta casaca y una piola visera. Con mi banda queremos flashar, por eso esta noche nos vamos a bailar. El DJ ya está preparando alto tema que viene sonando. Cumbia, dale, dale. Alta llanta, pantalón corto, alta casaca y una piola visera. Alta llanta, pantalón corto, alta casaca y una piola visera.